en relación con que el Organismo Internacional de Control Financiero desafió al norte de Corea. El portavoz del Comité Estatal de Coordinación para la Prohibición del Lavado de Dinero y la Ayuda Financiera al Terrorismo de la República Popular Democrática de Corea se entrevistó el día 28 con la Agencia Central de Noticias de Corea y dijo como sigue. El Grupo de Acción Financiera sobre la Prohibición del Lavado de Dinero, que es Organismo Internacional de Control Financiero, volvió a publicar la declaración abierta contra Norcorea en su reunión plenaria efectuada en Valencia, de España, desde el día 21 al 23. Norcorea rechaza esa declaración como una parte de crueles acciones antinorcoreanas que comete Norteamérica y otras fuerzas hostiles abusando del organismo. En la declaración está calado el objetivo sucio y virulento de Norteamérica de tildar a Norcorea a toda costa de país lavador de moneda, justificar su ilegal sanción monetaria hacia Corea y quitarle las armas nucleares. Lo testimonia bien lo que, bajo la instigación gringa, el organismo hace caso omiso de la realidad del norte de Corea, en que está establecida la ley contra el lavado de dinero y el apoyo financiero al terrorismo, conforme a la norma internacional. Y sobre su base, funciona con normalidad el sistema de control y la informática financieros, y aprobó otra vez la declaración abierta, que repite como tal las voces de Norteamérica y otras fuerzas hostiles. Las resoluciones de sanción contra Corea del Consejo de Seguridad de la ONU son frutos de crímenes de lesa humanidad e inhumanitarios que Norteamérica y sus seguidores desprecian la Carta de la ONU y los derechos internacionales y violan la soberanía y el derecho a la existencia del Estado soberano. Si el Organismo Internacional de Control Financiero tiene de veras el interés sobre ese asunto en Norcorea, deberá prestar debida atención a cuestionar el terror estatal de categoría especial que se cometió bajo conspiración de las instituciones de inteligencia de Norteamérica y Surcorea, caso ya propuesto por Norcorea. Si el organismo sigue jugando como marioneta de Norteamérica, presionando de continuo a Norcorea, nos vemos obligados a meditar profundamente de si podemos conservar más las relaciones de colaboración con tal organismo.